Y va a ser similar a, o casi idéntico a los años anteriores, a partir de 5:30 de la tarde, las 6, ya va a estar restringido el tránsito, al no ser para los vecinos, por supuesto, lo que tiene que ver con la INI Paso de los Andes, en la Casa del Deporte, Dorrego y Full, perdón, Dorrego y Juncal, y Callao y Echeverría, ¿sí? Que es en la portada. Va a haber restricción en esas tres arterias. Y después lo que es la diagonal Elías, nosotros la habilitamos para estacionar, pero bueno, también hay que decir que hay que circular con precaución, porque tanto el acceso como la subida o la bajada de lo que es el Castillo Morisco se hace por la arcada de lo que es la portada del deporte. Así que bueno, si bien va a estar señalizada con conos y va a haber inspectores, que por supuesto aquel que escucha y a los vecinos tener precaución, porque bueno, la horcada no es tan amplia y hay que tener un poco de cuidado. Entonces los cortes van a ser estos 4 días, a partir de las 5 hasta que finalice el festival, una hora después, me imagino. Sí, nosotros vamos mirando, generalmente el sábado es el día más complicado, que tiene más afluencia de público, se extiende un poco más, porque también está la cuestión del salame. Así que sí, pero los 4 días la misma modalidad, los mismos cortes, y por supuesto con la precaución que tenemos que tener a la hora de circular, porque hay mucha gente caminando, no simplemente en ese lugar, sino todo lo que es la Avenida Avellaneda, todo lo que es la Diagonal Ilía, y también al vecino que se va a acercar, que hay un momento que no quedan estacionamientos, así que aquellos que puedan estacionarse en un lugar no tan cerca y poder llegar caminando, no es lejos, van a tener menos inconveniente a la hora de querer encontrar un lugar. Gracias, Walter. Gracias a ustedes.